Es un buen tipo, mi viejo. Freddy Pantoja, una voz de primera. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo Freddy Pantoja, las canciones de ayer con la fuerza de hoy. Soy tu silencio y tu tiempo. Freddy Pantoja, un diamante en bruto.